La mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. aquí de la cuestión. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Acá, la dupla. Otra vez, si vieron la foto, de salón espectaculares para la red. Por ser extraordinario. Una cosa, estamos hechos unos youtubers. Una es una tapa, un disco hardcore. Sí, es la contratapa de un... Que lo tengan en cuenta, ¿eh? Obvio. Por favor. Y el otro es la contratapa de una película... Experto en pinchazo, en esa vez. En VHS, del año 83, con... Los caballeros de la cama redonda, esa pizarra. Con Tristán de productor. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Acá nos estamos riendo un rato con el Kia. Como habrán escuchado... armé un bloquecito de hardcore nacional, distintas formas de hacer hardcore en nuestro país. Obviamente, si hablamos de hardcore, tenemos que hablar de los pioneros. ¿Sabías que Edo fue la primera banda que grabó un disco en la Argentina de hardcore? No. Fue la primera banda que tuvo la oportunidad de grabar el primer disco de hardcore en la Argentina. Buen dato, no lo Hay otras, había otras, ponele. División Autista era una, pero todavía no había grabado. Lo único que había grabado era un demito, que es lo único que hay. Acá, la primera en grabar. La primera en grabar un CD en la Argentina de hardcore, la primera banda fue Edo. Por eso muchos los consideran los pioneros. Y este tema está en el disco Esperando la Redención del año 96, con el amigo acá del señor que tengo el placer de conocer hace muchísimos años, Carlitos alias Mumunquida alias Necro. Un tema terrible la letra del tema, terrible lo que canta el enano. Después pasaron Las Armas, una banda de Capital, ya la he pasado varias veces, el disco del 2006 que se llama En Busca de la Furia Perdida, que así se llama el disco también, así como el tema. Después pasaron Mis Amiguitos de Portland, banda que traté de que le escuche mucha gente, por suerte lo conseguí. Unos pibes divinos que tengo la oportunidad de tener trato con ellos, y este es su segundo disquito. Hace el año pasado salió el tercero, este es su segundo disco del año 2017, y cerré con Reconcile, que a mi gusto y a mi parecer Reconcile fue, creo, la última gran banda de todo lo que es el hardcore. El argentino, obviamente hay muchas y saben que yo las conozco, algunas sí, otras no, las paso, trato de pasarlas todas, pero Reconcile me parece que cierra todo. Cierro el sonido de hardcore del principio, no del hardcore de Buenos Aires, hardcore. Cierra la violencia de ese estilo con letras de la hostia, unos nerds, los chabones, en la forma de hacer hardcore. Y banda que escucho, no te digo de lunes a viernes, pero escucho mucho. Y este es el último disco que grabaron, del año 2009, con Federico Insausti en la voz, un loco que también supo cantar en Casi Te Creo, en Justify, bandas que también he pasado. Así que bueno, traté de armar un bloquecito para arrancar. Hardcore, bien nuestro. Bien argento. ¿Te acordás el CD Hardcore Asunto Nuestro? Sí. Bueno, así con cuatro formas distintas de hacer hardcore en la Argentina, y para que conozcan, el que no los conocía, esperemos que le haya gustado. Obviamente calculo que de todas Edo de los más conocidos. Y qué importante Campana para la movida hardcore, ¿no? Olvídate. En su momento fue... Todos venían a tocar acá, todos. Todo lo que se generó desde acá para afuera, la verdad que... Es para hablar un programa entero. Sí, y para estaría bueno hacer un documental. El tema que tener las piezas con qué hacerlo, videos. Con Piatti estamos buscando hace rato cosas para armar lo que está haciendo Pablito, que quiere armar toda una... Pablito, está escuchando de volumen el DVD. que la semana que viene vamos a presentar Emboscada. Terrible, banda. Lo escuché. Banda que hoy le dije, me puede mandar cualquiera, el Gonza Pérez, que escucha el programa, de guitarrista, Melanie, la chica que me te encantó. Pasé, toca el bajo, Pablito canta, toca un chico que en este momento... ¿Banda número cuánto de Pablito? No sé, ni él sabe. Increíble, sí. No tengo ni idea. Ninguno, los dos Pablos... No, los dos Pablos, va. Los dos Pablos que conocemos Pablo. Tienen una... Es una cosa increíble. Una, ¿cómo se llama? Cuando... Un currículum de bandas. Un currículum de bandas y de lugares que han ido a tocar, importantísimo. Y ahora vamos a seguir con algo, vamos a hacer un regalo de cumpleaños para un oyente. Los debemos a nuestro público, dijo. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Qué decía? Es verdad. No te puedo, Milip. ¿Cómo se llama el loco? Boludo. No te puedo, Milip. Bueno. Dios mío. No sé, me suena a Ojijudo. Ese. Ay, Dios. ¿Qué no hacer? No debemos a nuestro público. Esto es culpa tuya, yo cuando estaba solo era más diputado, no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo cuando estaba solo era más serio, boludo. Sí, pero bueno. No llevo ni una vez, ¿no? ¿Por qué llorás, boludo? De la alegría, de la emoción. Lloro, me río. Bueno, ¿qué va a ser? Feliz cumpleaños, enano. Es el cumpleaños del señor Néstor Barcheri, más conocido como Cotorra. Cotorra, feliz cumple, Coto. Y me pidió un tema. Me mandó dos temas y dijo, bueno, poné el que vos quieras. Así que bueno, regalo de los ignotos. Espero que esté escuchando, porque si no está mal horno. Claro. O que alguien les mande. Una sorpresa que los ignotos. Bueno, basta de chácharas. Dos temitas. De ahora después les cuento, por si no saben de qué son. Dale, Rosy, arranquemos este programa de una vez. Basta de chácharas, dale. We'll be right back. Every day convince myself of everything I can and can't believe. Abused, confused. Every day you feel every crime. Just get out of this place and wonder why. Afraid, deranged. Hold to your promise. You can use it for a crutch. Vamos, tratemos de no reírnos tanto porque la gente piensa que estamos completamente alcoholizados. No, ¿verdad? Yo estoy. Mirá, el único alcohol que tengo acá es este, mirá. ¿Viste? Bueno, escúchame, ¿querés mandar saludos? Sí. Yo me anoté un yo par. Yo tengo acá dos. Karina, acá, nos está escuchando. Ayer la vi, ayer antes de ayer la vi, está mejor. Está mucho mejor, Cari. Señor. Un paso más en la batalla. Exacto. Aguante B8. Como civiles. Y bueno, un cariño enorme a Luquitas Cuervo que nos está escuchando también. También, siempre, desde, Luca, siempre. Firme como talón de oso. Yo tengo una lista extensa. Bueno, Tito Caipo, gracias por tu palabra, amigo. Te quiero mucho. Fiel, siempre, Tito. Vamos a mandar un abrazo enorme al Mate. El Mate que es el aguante de las 9:30 de la noche. Me manda un audio. Enchufa el coso, se va a comprar un refrigerio como hacemos nosotros. Pum, y escucha a los ignotos. Al Flaco. Marcelo, que querido. Hoy tiró la posta de por qué tenías que escuchar el programa. Tenemos la mejor publicidad. Sí, olvídate. Aparte ya me pidió un tema. ¡Qué banco, Marcelo! Me ponen a reír. Y citado y el diputado me hicieron el día. No, pero el diputado vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Dejame terminar. Ay, con Dios, el saludo. Basta, me duele la cara. ¿Qué? Me hace tentar. El flaco. No toque, le saqué la seriedad del programa. Dios. Te fuiste a la mierda. Perdón. Me le sacaste la seriedad. Yo te escuchaba, era una cosa sistemática, hermosa. Bueno, pido perdón. Para mí que el alcohol este que compré nuevo. Hay mucho. Con esto que sanitizado. Sarasa. La zaracera. Basta, volan todos. No. Bueno, déjame terminar. Al flaco. Vale. Chef oficial. Siempre en toda, el flaco. Ya me pidió tema para la semana que viene. Vamos a armar el bloque Marinilli. Marci, de negativo. Vamos a andar juntando a comer, ¿eh? ¿Diste negativo? Sí. Bueno, al señor Mancilla, que después viene. Dani, un abrazo grande también, amigo. A Omar, obviamente. Omar, Calle de Tierra, Chupín. Desde Claypole, escuchando. Al Seba Moratino también, que le gustó la. El tema lo eligió el Coto, Seba, de Ataris. Comento, pasaron los Ataris, manda que. ¿Sabés que los Ataris se conocieron patinando los chabones? Mira. El cantante estaba. Cantante y guitarrista estaba patinando y en una se pega un palo, viene otro y dice. Este la quedó y le empezó a hacer respiración boca a boca porque pensó que se estaba muriendo el chabón. Zafó, siguieron patinando y ahí formaron la banda. Y es más, ayudaron a hacer un montón de skatepark los chabones. ¿Cómo? Tanto en Estados Unidos como en Canadá. Los Ataris se formaron en el 95. Y Pennywise, de su quinto disco, el disco que básicamente como que marca un cambio de los Pennywise. Totalmente. Una vuelta de tuerca un poco más melódica que este tema, que es un temón. Cuando me lo mandó el Coto le dije, es un temazo. Banda que tiene ya 12 discos hasta donde yo sé. ¿Otra vez te ha tentado, boludo? Sí, lo sé. Bueno, escuchame. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos por parte, dijo sí. Jack. Como habrán visto, que se nos cagan de la risa en la cara. Se nos cagan de la risa en la cara. Nosotros nos reímos, obviamente, pero. Es tristísimo, María. Se nos cagan de la risa en la cara. Y por televisión, y no importa una mierda. El otro que dice, vamos a zarasear. El otro que le inspecciona las ubres a su chiquita. Le puso la foto. De su chiquita del momento. O sea, como la Argentina se fue al recontra carajo y los que nos representan no les importa una mierda nada. El segundo tema que armé un bloque. Primero vamos a ir con los Defcon 2. Una banda que acaba de cumplir 30 años. Ellos ahora te lo van a contar mientras tocan. Porque son dos temas, es la intro y un tema que se llama Bolingas. Y el segundo tema que va, es que después les voy a decir, obviamente para que no lo saben, son Las Manos de Filippi. Es una banda que ya pasó varios gobiernos y los temas que escribe el Cabra, tranquilamente lo pudo haber escrito hoy a la tarde, después de ver al mamarracho. Al chupachichi. Al chupachichi ese que estaba ahí. A mí no me interesa si el tipo se. Está probando la prótesis, se está comiendo una banana por donde no corresponde o se está tomando una línea de ayudín. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que el tipo no le da ni cinco de pelota que se está tratando algo por el cual el tipo cobra y le chupa un huevo todo. Y lo que cobra. ¿Entendés? A mí no me interesa lo que está haciendo con la mina, a mí lo que me interesa es que el tipo le chupa un huevo lo que está haciendo. Y esos son los tipos que después toman decisiones las cuales nosotros tenemos que acatar, ya sea impuestos, ya sea irnos a dormir a tal hora o cualquier pelotudez que rigen estos pelotudos. Así que no hablemos más porque saben que me caliento. Volvió a la risa, vamos a escuchar lo nuevo de los Defcon 2, los españoles, más precisamente de la localidad de Vigo. 13º disco. Gallegos. Hasta la mano. 13º disco de estos muchachos y después vamos con Las Manos de Filippi y el 7º disco marginal y popular del año 2014. Presten atención a la letra, que es como que lo hubiese escrito hace media hora, dale. Hijos de puta, bienvenidos a esta nueva entrega del grupo más repugnante de los últimos 30 años. Espera, ¿esto está bien? ¿30 años ya? ¿En serio? Pero, a ver, ¿no les habían tiroteado a la salida de un concierto? Ah, no, esos eran Santa Justa Clan. Vale, vale, vale. Sí, habéis oído bien, amigos. 30 años lleva Defcon 2 torturándonos a todos con la mierda musical más impresentable y asquerosa que han podido parir las púdridas entrañas de esta Europa en descomposición. Infamia, blasfemia y gilipollez extrema. de la ofensa grosera y el menosprecio a lo más sagrado. Y sepan ustedes que gilipollas sí que tiene traducción, porque gilipollas es Def Con 2. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. 30 aniversario Def Con 2. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. 30 aniversario de escondos. Traducimos asshole por tonto del culo, pero en cuanto a gilipollas ya no estoy tan seguro. Es un adjetivo puro de clara denominación que engloba medio mundo, pero no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. 30 aniversario de Con 2. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción. 30 aniversario de Con 2. Gilipollas. Gilipollas. Gilipollas, you can say like, pero asshole, pero no es lo mismo, ¿no? Escuchad, bolingas. Como en el agua los peces, sus leyes, sus jueces, sus intereses. carbota de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro, y no queda en el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro, y no queda en el oro. Van por el oro. Dale que somos. Bueno, después de toda la catarsis que hice, quedó hago cada jueves políticamente incorrecto, como siempre a contramano. Ojo, hablo por mí, El que acá no tiene nada que ver con lo que todo lo que dije yo, siempre me hago cargo yo de lo que digo yo. Le mando un abrazo enorme a mi amiguito David, por él, justamente por él conocí las manos de Filippi. Y se me viene un recuerdo el año pasado, tocaron las manos ahí en la esquina de cuando venden batería. Y le hicimos tanta publicidad de todos los jueves, ¿no? Y que su Lalo no sé qué hizo, la cosa que estábamos, yo me quedé abajo, subió, claro, hay escenario, fue adelante Vero con Lalo y bueno, compartieron, Vero ya estaba pelada, estaba en proceso de la quimio. Intercambiaron. Yo no me puedo acordar cómo se llama el lugar. Intercambiaron, no me puedo acordar. Frida. No, boludo, qué lima. Pero bueno, un lindo momento ahí con las manos. Sarmiento. Sarmiento, Arenales y Coleta. Exacto. Le hicimos publicidad 2 años. ¿Te acordás? Y ahora no me acuerdo cómo se llama el lugar. Muy bueno, topado el loco. Le mando un abrazo enorme a Caro Sagrat. La otra vuelta, vos viste los CD que pegué, gracias a Caro. Mirá, casi un operativo comando, ¿no? Me pidieron un par, dije, no. Vi todos los de Almafuerte y me todo lo que morir. Todo lo que anda, quiero, me faltan llenar un montón de torres todavía, así que. Dios. Venga, CDs. Gracias, Caro. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Tengo, después de las 11, rompemos todo con un par de metales que me quedaron colgados de la semana pasada. Tengo lo nuevo de los Trayeros, Mintaker, los portugueses, lo nuevo de Ances, otro limado que la rompen. Tengo un par de varias cosas de este fucking 2020. Pero ahora, este bloque se lo pongo de calmate. Sí, como usted. Punky, sí. Si lo sabe. Esto es pan vieja hoy, el famoso pan callejero británico de los fines de los 70. No, nada, acá pues no hay nada. Ah, pero el orden de los temas. ¿Y cómo me lo mandaste? Bueno, el orden pasamos los temas y después hablo para no cometer ningún tipo de error. Me parece perfecto. Igual van de a uno, así que. Así que bueno, es un bloque básicamente de hoy. Primero van temita. Traté de buscar 3 bandas muy significativas para el género, así que bueno, os voy a hablar un poquitito, me voy a explayar sobre las 3 bandas. Así que bueno, arrancamos con Jared King. Exacto. We're a bunch of days of balloons. Yeah, we can take a joke. And all you business doesn't do it around this night goes. So what about the kids? I'm watching Muggy Boots. Cause we don't get our money's good. You want, you want, you want, you want. We los vecinos del mate que lo van a echar a mierda. Mate, poné, bajá la música, por favor. Bueno, sonaron los Jarekin. Esta banda la conocí gracias a Pabelito, el Escarcha. ¡Pacheco! Que me regaló el CD hace unos 10 años. Compartieron escenario cuando hicieron esa gira de Boom Boom Kid por Japón. Bueno, tocaron en Londres, en un bar. Y Pabelito me regaló el CD, que lo guardo con mucho cariño. Y bueno, esta banda se fundó en el año 1996 en Londres, y bueno, tienen 5 discos a su haber y 4 compilados. Este tema que puse es del año 2011 y se llama We Are The Wakers, y el disco es We're The Fucking Shore. Ajá, vos también me trajiste el inglés. Y lo estuve leyendo de la tarde, viste, para no quedar mal. Uno que formó? Volvió 96. Ah, pensé que era más viejo todavía. Esto es bastante reciente. Ahora nos vamos un poquitito más para atrás. Vamos a escuchar a The Opposed, banda galesa, muy identificada dentro del movimiento skin con el movimiento antifascista. El cantante militante del movimiento Sharp. Es una banda que estuvo activa desde el año 81 al 2016. Tienen 9 LP y 12 EP. Y bueno, traje un tema que es como un himno de ellos. Ahí sí, ahí ve. Exacto. Que viene, últimamente viene muy bien para, bueno. De paso aprovecho y me solidarizo con los empleados de sanidad que fueron brutalmente reprimidos hace días. Así que bueno, este tema te das cuenta que hace mucho tiempo que no sale una noticia buena de este país. Y bueno, aparte, bueno, la gente, bueno, no quiero entrar en detalles. Exacto. Pero así que bueno, este tema se lo dedico a la policía. Al cops. Todos los policías son bastardos. Exacto. Así que bueno, vamos con los de Opressed. Bueno, volvemos. Este aquí. Bueno, ahora para terminar este bloque de hoy, vamos con los Comba de 84. Esto no los conocía ni ahí. De otra banda media controversial. Hay un documental del año 1982 de la BBC que está en YouTube, que fueron cuando era el auge del movimiento skin en la vieja Londres de esa época. Y bueno, medios políticamente incorrectos estos muchachos. Y bueno, traje un tema del disco, uno de los últimos discos que sacaron del año 2009, una carrera bastante como ininterrumpida, con vueltas, con idas, venidas. Arrancaron también en el año 81, como los Opreset, oriundos de Chelsea, donde fue el movimiento, el movimiento skinny, punk y todo. Bueno, el documental es el 82, lo recomiendo porque es terrible cómo se cagan a trompadas. Donde se cortaba el bacalao. Porque esa época del movimiento skin estaba fragmentado en dos partes, ¿no? Lo que eran los fascistas, los antifascistas, y bueno, y se daban murra. Mal. Porque compartían una banda, pero ideológicamente eran dos bandos totalmente, obviamente, opuestos ideológicamente, y se recontra recagaban a trompada. Básicamente el documental pasa de eso. Es un recital y lo único que ve es gente cagándose a trompada. Año 82. Está, y bueno, y la banda que toca, el recital que va a filmar la BBC, es Combat 84, y bueno, habla el cantante explicando lo que es el movimiento skin, y bueno. Y bueno, tienen 7 discos, y traje el tema We're Back del disco Tulet Up, o Up, del año 2009. Tema que particularmente me encanta, así que perfecto. Ya estaban viejos acá, así que me gusta bastante este tema, por eso lo elegí. Espero bienvenido sea. Dale, Rochi, dale. ¿Puedo leer esto? Sí, por favor. Poné dulzura a la noche, dijo. Estoy mal, muy mal. Pensé que se me había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo les quedaron las prótesis mamarias y le di un beso en una teta. Eso fue todo. Y el abajo le pone, menos mal que no se operó de hemorroide, ¿no? Ay, basta, basta. Sacame esto. Basta, basta, basta. Basta, vamos a la música, si no... Esto es un cachengue bárbaro. ¿Escuchá? Hablemos de cosas lindas, de la música. Escuchame, ¿con qué estamos ahora? El sabor del encuentro. ¿Pasó una hora? Sí, no, todavía no. Ahora entramos en el bloque Mansilla, ojo. Ojo. Espero sorprender. Traje 3 bandas, la única que creo, una sola conozco. Los primeros, The Draft. Banda que se forma cuando Chuck Reagan, cantante, guitarrista de los Hot Water Music, decide parar un poco, vamos a hacer un parate. Dice el Kia, los otros 3 que quedan ahí, Jason Black en el bajo, George Rebello en batería y Chris Waller en guitarras, dicen, vamos a tocar, hagamos un poco más. Lo llaman a Todd Rothschild, guitarrista de los Black Cougar Shock Unit, y arman esta banda. Sacaron un disquito en el año 2006, se llama Million Pieces, algo así. One Million Pieces, algo así. Que ahí saqué este tema. Después vamos a ir con los Off With Their Heads, otra bandita que no conocía, lo conozco hace muy poco. Y después les cuento, después van los Lawrence Arms, también otra muy linda banda. Un bloquecito para bajar un poco los cambios, porque ya después se vienen los disquitos hardcore que conseguí este año, y un par de cosas mucho más metaloides, que saben que vienen a partir de las 23 horas, así que vamos a poner una parte melódica después de tanta zaraza, zaza. De tanta fuerza. Exacto. De tanto inglés peleándose. Sí. Dale, dale, Ruiz, vamos. We'll be right back. wanted to tell you, I wanted to share some important details that you're unaware of. I want you to listen, I want you to care. I'll choke to death if I don't clear the air. It's not a secret that I obsess, and then I get angry and then I get stressed. And you can't imagine and you can't compare. You have no frame of reference and then you get scared. I'm doing my best to help make you see that it's not your fault when I beg and I plead. It's much easier just to go back to sleep, but we gotta find a place to start, because I'm falling apart. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23, 9 minutos. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No, no podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Esa es la que va. No sé qué iba a decir. Pero bueno, tengo un mensaje. Saludos. Tengo un mensaje de Marinini que no entiendo lo que me dice, ahora lo voy a escuchar bien. Pará, vamos por parte. Primero, ahí estaba hablando con el Dani. The Draft, la banda que armaron tres de los cuatro Hot Water Music. Y es lo que dice el Dani. Se nota quién es el creativo de la banda. Porque es un tema bellísimo. Del disco In a Million Pieces. Ahí está, que lo había dicho. ¿Cómo con el inglés? ¿Sabes por qué? Y porque le dice que sale la propaganda, que lo sé. Miro, lo único que hago es mirar la propaganda de Open English cuando miro el mentalista. Open English. Cuando miro el mentalista me pone la propaganda de Open English. Yo estoy muy obsesionado con la de la olla de TV Compra, de la viejita que no se pega nada. ¿No? Ah, la que compró el flaco la compró. No, el flaco la tiene. ¿Cómo? Marinini está allá, arriba de todo en tecnología. Bueno, te saqué del tema, perdón. De comida, boludo. De compra. Aparte, el fin de semana voy a ir a comer. Vamos a probar. Gracias, Marce. Bueno, escúchame. Sí. Después pasaron los Off With Their Heads. Esta banda se formó en el año 2002 en Minneapolis. Seis discos. Básicamente es el proyecto del cantante que se llama Ryan Young, cantante y guitarrista. Que me gusta el tema porque es básicamente plano, liso, todo igual. Hasta una parte que sube, después baja y listo. Ahí terminó. Me encanta ese temita. Y lo último que pasó eran los Lawrence Arms, formados en Chicago en el año 99. Es un trío. Tienen siete discos. Este tema lo encuentran en el disco, el último que sonó. Lo encuentran en el disquito que se llama Metropol del año 2014. Y este año justamente salió el último disco de los Lawrence Arms. Se llama Skeleton Coast. Ahora sí, vamos a mandar otro feliz cumpleaños. Otro más. Al señor Luisito. Luisito Gor, yo también lo saludo. Está hoy. Que está ahí de la mano de Conti Luke. Alta dupla, se tiraron, me mandaron la foto recién. Qué delantera, Feliz cumpleaños, Luisito. Feliz cumpleaños, Luis. Te quiero mucho, amigo. El otro día estaba mirando fotos viejas de los Ignotos y obviamente está el día que, ¿te acordás que dijo, che, puedo participar? Se ganó la tracker y al toque apareció acá, a los dos minutos estaba acá. Bueno, feliz cumpleaños, Luisito, que la pase, es muy, muy lindo que termines bien el día. ¿Y ahora con qué estamos? Ahora se pudre, te dije, ya te avisé. Ahora viene. Corren los niños de los parlantes, si quieren bajen el volumen, el mate lo sube el volumen, porque le hace como la competencia a los vecinos. Bloquecito hardcore de bandas que han sacado disquitos este año, la primera no. La primera no, pero los otros tres son cuatro al hilo, hardcore, y temas de dos minutos. El primero es un poquito más largo. Y después les cuento. Los últimos tres temas del bloque salieron, les cuento. Uno salió el 6 de marzo, el otro, el primer disco de este año, el otro salió hace una semana. Busqué hardcore de ahora, actual, enojados como por la pandemia, así. Así que vamos primero con los Magnitude, un bandón. Vamos con un poco de hardcore, dale. We'll be right back. Haz una fila. Bueno, Anita, hermosa, un cariño enorme, nos está escuchando muchísimas desde gracias. Córdoba. Muchísimas. Compartió el link del programa y todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar del otro lado, obviamente. Escúchame. Porque mi madre es cordobesa, traga leche, diría Ricardo. Es que desbarrancá. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió eso? Una nota de Diorio. ¿De dónde salió? La cabeza, me acordé. Bueno. Vamos por parte otra vez. Vamos de vuelta. Vamos. Qué buenas bandas, Bochi, hablando primero en serio. Una mejor que una mejor que la otra. Primero los Magnitude. Una banda. Tiene un disquito que se llama Whatever Faithful End. Son de Boston, se nota. Para los que escuchamos hardcore. Sí. Los bostonianos siempre suelen estar enojados, como los panqueques, chavo, sí, sí. Que son alemanes. Bueno, los bostonianos suelen estar bastante enojados siempre. Hay otra banda que se llama exactamente igual, Magnitude, que también hace hardcore, pero se la voy a traer la semana que viene, si me acuerdo, obviamente. Son de Carolina del Norte, estos son bostonianos. Después les traje los Reign of Salvation, un disquito que se llama In Times of Desperation, que salió el 6 de marzo de este año. Es el tercer disco, son de Nueva York. Después pasaron los Blind Idol, la banda de Chicago, Illinois. Este es el primer EP que sacan los chabones, que fue el tema cortito, que duró un pedo en la mano, que te decía, parece que sí, el cantante sí que viene corriendo de lejos a cagarte a pedo. Bueno, y lo último que pasaron, esto que acaban de escuchar, esta banda se llama Get a Grip, como el disco, famoso disco de los Aerosmith, que el flaco, si está escuchando, sabe de cuál hablo. Esta banda son de Arizona. Este es un demito que sacaron este año, pero lo sacaron, lo raro de esto es que lo sacaron en febrero. Yo lo tenía archivado, viste que yo anoto y después voy buscando. En agosto sacaron otro. Y el lunes, que estaba buscando info de la banda, me enteré que habían sacado otro. Lo sacaron ahora, en septiembre. 3 EP. Este año arrancaron y este año sacaron 3 EP, uno atrás del otro. Uno mejor que el otro, ya escuché los tres, obviamente, lo pueden escuchar en Bandcamp. Que por lo general donde saco estas bandas, porque por ahí algunos las sube a YouTube, pero son bandas hardcore que por lo general están en Bandcamp, así que no sé qué otra. Hay un par más de plataformas en las que las pueden escuchar, pero por lo general en Bandcamp encontrás de todo. ¿Y efemérides tenemos algo? Sí. ¿Usted trajo algo? Efemérides tengo para cerrar el programa. Yo tengo algo como para tirar y ya anticipar lo de la semana que viene. Pero hoy se cumplen 40 años del último recital del querido Bob Marley. Sí, señor. Y bueno, el próximo jueves voy a traer un poquito, ya que estamos hablando de Marley y Jamaica, va de la mano y a colación el ska, ¿no? Sí, señor. Género nacido en Jamaica y que emigró para Londres con los famosos Root Boy jamaiquinos que se afincaron en la Londres obrera de los 70 y 60. Así el otro día me agarró como una fiebre de ska, me puse a escuchar. ¿Cuándo fue? ¿El domingo? ¿No? ¿Sí? ¿Domingo o sábado? No, domingo. Madness. Me puse a escuchar terrible. Madness a pleno. Quería encontrar un tema que tenía en la cabeza, pero no lo encontré. Y por eso escucho un montón de temas más. Ahora después me vas a decir qué tema es. Y aparte se cumplen 30 años de dos discos, bueno, uno que a mí me marcó de por vida, el Cause of Death de Obituary. ¿A quién no? 30 años del Cause of Death de Obituary. Y otro que también es la razón por la cual conozco muchas personas y hoy por hoy son amigos míos, como Nicolás Guaclavi, el Rust in Peace de Megadeth, también cumple 30 años este mes, precisamente. Así que hoy vamos a cerrar con Obituary. Olvídate. Pero ahora, mirá, tenemos un montón de programa. Vamos. Bellísimo. Escuchá lo que es esto. Trash. Para el Cebolla, se está escuchando, guitarrista de los Autoagresión, que sé que le gusta el trash. Esta banda se llama Mean Taker. Son de Portugal, se formaron en el año 2012. Tienen un demo, un demito solo del año 2015. Y este fucking 2020, que todo está al revés, sacan su primer disco. Se llama Toxic War. Viste que las bandas de trash últimamente sí. Son todos colores fosforescentes. Sí, mucha torre nuclear, ¿cómo se exacto. llama? Reactores. Zombies. Muchos zombies. Muchos muertos vivos, muchos cerebros, patinetas, gorritas así. ¡Toc! Sí, sí, sí. Bueno. A lo Soy Saigal. Exactamente. El tema se llama Yo Soy el Chico. I am the Kid. Nosotros. Papu. No te puedo vivir. Dale. Vamos con los Mean Taker, dale. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que venimos. Dale que vamos. Sí. ¿Cómo era que decías? ¡Dale! Decía el. ¡Dale! Más duro que un dentrífico sin tapa, ese muchacho, ¿eh? ¡Mamá! ¿Cómo era? Yúdica. Yúdica. Yúdica. Dentrífico sin tapa. Más duro que dentrífico sin tapa. Usted se pone como una piedra. Ay, Dios. ¿Qué va a hacer? Escuchame. Un sano humor de polincho. Bueno, esos eran los Mintaker, portugueses. Y ahora les traigo. Esto es un. Esto no es actual. Después lo que viene, sí. Estos pibes se llaman Jungle Rot. Vienen tocando del año 92, se formaron en Wisconsin, tienen 10 discos. Banda que no conocía, conocía hace muy poco. Este tema lo encuentran en su sexto disco, que se llama What Horrors Await, del año 2009. Y no me acuerdo qué quiere decir Jungle Rot. Ahora lo voy a buscar, ya lo voy a buscar, porque era muy, tenía la definición del nombre de la banda, estaba muy bueno. Pero bueno, es un, ya entramos un poquito más en death metal. No tan Cannibal Corpse, pero sí, rapidito, tipo trash, un poco de voz más podrida, para después entrar en lo otro que le tengo, que es una locura. Así que, vamos a escuchar esto. Sin más palabras, vamos a escucharlo. ¡Oh, pero qué seriedad, mi amigo! Dale. We'll be right back. Escuchame, ahí, el gran Marinilli me hizo acordar. Vos sabés que no sé, esas cosas mágicas que tira magia Marinilli cada vez que agarra algo. Agarró y me dice: mira, en el teléfono te puse Prime Video. Yo no tengo la más puta idea qué es, pero entendí que es como una especie de Netflix. Pero tiene un montón de cosas increíbles. El otro día me recomendó hace un par de semanas un documental de Fat Records, el sello del gordo Fat Mike, y uno de los Hosen. Entonces viste que yo miro cosas de ovni, alienígena, todas esas cosas que me gustan a mí, y hay un montón en Prime Video. Pues yo me lo puse en el teléfono, no sé cómo carajo hizo esas cosas que hace, tira magia Marinilli. Bueno, y me puse a mirar el documental ayer a la noche. Buenísimo, pero buenísimo. Ahí ya me debe estar contestando de cómo hizo. Buenísimo, te cuenta lo del principio. Obviamente, del principio de NoFX. El gordo Fat Mike, cómo iba a los recitales. Decía: che, me gusta tu banda. ¿Querés grabar un disco? Bueno, vení. El tema es así, ¿entendés? No había contrato, no había nada. Todo de palabra. Él con la mujer en ese momento. Y cómo llegaron a hacer lo que es hoy por hoy Fat Records. Una disquera que, o una productora, como quieran llamarlo, de las cuales los que tenemos la edad que tenemos consumimos muchísimas bandas, pero muchísimas bandas. El loco cuenta que estuvo un año y medio laburando en Epitaph y dijo: bueno, yo ya sé lo que quiero hacer, esto es re fácil, toqué ir a los recitales, escuchar bandas, pedirle un demo y si me gustan las hago grabar en mi estudio y las saco. Y lo que tiene el documental que cuenta, que me pareció muy copado, es una pelea que yo no sabía, que ahí estuvieron con los Propagandi, que para mí dentro del sello es la mejor banda, aún mejor que NoFX, son los distintos, él mismo lo dice, una pelea que habían tenido, que los Propagandi le pusieron hasta la foto en un disco, que Fat Mike apoya a un tipo, un político, solo pura exclusivamente para que no voten a Bush. Y los Propagandi dijeron: no, esto no lo tenés que hacer, esto no es el pan rock. Agarraron y sacaron por el sello del chabón una foto diciendo: nosotros nos apoyamos. Y el tipo dijo: son unos capos, o sea, se enfrentan a... ¿Entendés? Claro. Se enfrentan al presidente de la empresa. Y estuvieron enojados, se dijeron un par de cosas y hoy por hoy, después Propagandi se fue, de Fat, y ahora volvió. Es muy, muy, muy, muy copado. No me acuerdo cómo se llama. A ver si el flaco me mandó. Pero la verdad, si lo pueden buscar, no sé si está en... No sé si estará en YouTube, porque no lo vi, la verdad. Pero muy copado. Y hoy empecé a mirar uno de los Hosen. Terrible. Terrible para los que nos gusta y amamos a los Dito Ten Hosen. Terrible. Después mañana. Mañana. Mañana quería venir a hacer el programa, John. Me perdí. No, el jueves que viene le voy a decir cómo se llama. Ahora los busco. Bueno, volvamos al black metal que quiero poner ahora. Esta banda, estas dos bandas me quedaron afuera el jueves pasado. La primera se llama Ancest. No se confundan con los... Hace un tiempo a esta parte hay una banda de black que no es tampoco black, no sé cómo llamarlo. Las revistas especializadas lo meten en la categoría de black metal. Se llama Alcest. Alcest. Es un dúo. Han hecho discos muy copados. O sea, yo los he escuchado porque me ha llamado la atención y para mí no. O sea, entran en la categoría metal, pero no es el black metal que estoy acostumbrado a escuchar yo. Esta banda se llama Ancest, o sea, Ancest. Estos son... Los Ancest son franceses. Perdón, estos son de Berlín. Tienen bocha de EPs. Tienen 18 entre EPs y splits. Tienen 18 grabaciones los chabones. Y tienen 5 disquitos, el cual hace 2 semanas salió el último, se llama Summits of Despondence. Hicieron esta joya para mí. Perdón, que tengo un traguito. Sáquelo, amigo. Adentro molesta. A ver si me pelea. Por favor. El tema se llama Raised Eden, escuchá, ya como empieza, el video es impactante, por decirlo de alguna manera, si lo quieren buscar. La primer parte del tema, la introducción del tema es increíble. Para los que escuchamos y disfrutamos de esta música, la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención. Es una mezcla de black y metal, pero no el black metal que les tengo acostumbrado a traer, ese black metal que va a 250 millones por hora. Mucho más tranquilo, así que disfrútenlo. Total, nos quedan 20 minutos, todavía tengo más. Aún hay más. No terminó. Escuchá lo que es esto. Anses, dale. está. No. Yo me entiendo. Bueno, pará. ¿Qué más mandó? David quiere un tema, loco. Tengo tema, dice David. Bueno, vamos a armar el bloque Irigoyen. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Por favor. ¿Cómo no? Acá me birra. Estamos para servirles. No, pará. ¿Vos querés cerveza? Sí, señora. Bueno, sí. Yo quiero lupines. David, lupines. No, quiero yo. Pedo como llevo a gorda. No me interesa. Doy la vida por un par de lupines. Mirá lo que te digo. Hoy, ahora en este una momento. Una buena frenada de Scania. Bueno, sopletazo después, vamos. Sigamos que hay que poner más temas porque hoy estamos de cumpleaños, el cumpleaños del Caos of Death, así que hay que escuchar el Caos of Death. Escuchá lo que te traigo, esto te va, a vos te va a gustar, y mucho. Estos chabones son de Finlandia, más precisamente de Helsinki. Se formó en el año 97, es una mezcla de folk con metal, con black metal, con polka finlandesa. Al principio tuvieron tres cantantes. Al principio el cantante, que era de descendencia sueca, cantaba todos los temas en sueco. Después fueron, como te digo, el segundo cantante ya varió un poco. Ahora ya el tercer cantante, que entró hace creo que 4 años o 3 años, ya cantan en su idioma tradicional. Una banda que tiene 8 discos. Salieron varias veces de gira con mis queridísimos Catatonia. La banda se llama Fintrol. Y este año, precisamente, hace 10 días, salió el disco nuevo de estos muchachos, que se llama Mask. Y es el tema que te traigo. Escuchá, a vos te va a gustar. Vamos. A vos te va a gustar mucho. Escuchá, qué buena banda. Dale que tenemos que cerrar con Obituary y de paso capaz que pongo otro tema más. Pero escuchá, dale. Vamos, sí. We'll be right back. muy bueno, ¿eh? ¿Viste? Aparte, si ves el video, el cantante es un duende. Tiene como la orejita operada el chabón. No sé, son muy, muy copados la banda. Son como duendes, ¿viste? Andan, como Willow, la aldea de Willow. Andan en las cuevas. Y... como había uno... Mortis, ¿nunca escuchaste Mortis? Sí. Mortis es un loco que se operó todo. Sí, sí, que está todo operado. Las orejitas, cosas para hacer un... como una especie de duendecillo. Bueno, este es algo más parecido así, pero no tan... no tan el otro yo, pero de verdad, boludo. ¡Oh, qué fuerte! El otro está relimado. Bueno, y vamos a celebrar el cumpleaños de uno de nuestros discos de cabecera. Basta, se acabó lo que se daba. Cause of Death, que tengo el placer de tener el casetito que me regaló el señor Omar. Omar Barrial. Omar Barrial, que me dijo, vos escuchás a Vittori, toma, te regalo el cassette. Un cassette que no sé cómo había llegado, que yo lo conté acá hace al principio del programa, allá por el 2018, que me obsequió él gentilmente el cassette original, que no sé cómo le había llegado. Se lo había comprado en locura con toda la historia. No, se lo habían mandado de no sé dónde. No, era... sí, sí, tiene toda una historia. Sí, porque me parece que es la versión canadiense, algo así. El caso de él, para los que escuchamos esta música, como el Kia acá que está escuchando, el señor David Goyen. Amigo de toda la vida, crecimos escuchando esto. El Cause of Death fue como la causa de un montón de cosas. Para mí es un montón, lo expliqué mil veces, vos lo sabés y vos lo sentís. La música es un montón y este disco para mí es un montón. Disco que el cual muchas veces traté de tocar la batería, o ahora porque no tengo la batería armada, pero los porté cuando lo escucho, agarro los palillos y me pongo a tocar como en el aire. Es un disco que para mí es un montón. Así que vamos a escuchar un temazo. Iba a poner Chopin and Alf, un tema que es cortito, que se llama Cortado a la mitad, bien a lo Vittori. Pero vamos a escuchar Body Bag, que para mí es el tema que me hizo enamorarme a mí del death metal, básicamente. Este tema y Vittori, así que... si queda tiempo, volvemos. Sí, volvemos. Dale, vamos. Vamos a escuchar a Vittori. Basta de cháchara. Shall the sound, yeah, the night, the day, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the night, the Vamos, Rochi. Ahí tenés, viste, quería. Qué mate, buen tema. El mate me manda el CD. Por favor. Ponelo a fondo ahora, mate, a fondo. Qué ojo a los vecinos. Bueno, por suerte pudimos y podemos escuchar a Obituary y conocer a Obituary. Banda que, yo conté la anécdota acá, que cuando estaba por ir a verlo, tenía la entrada casi en la mano y no me la vendieron porque me faltaban 40 pesos. ¿Conté? Sí, la primera vez que vino Obituary a la Argentina. ¿La primera o la segunda? Casi me muero. Le dije de todo a esa señora. Menos en arameo la puteé en todos los idiomas. No me la quiso vender porque me faltaban 40 pesos. ¿Puedes creer vos? Qué basura. Encima le fui a pedir a la que era mi pareja en ese momento y no tenía. Casi la mato. O sea, ¿viste cuando decís, no, ya está? Listo, no voy. Y me quedé llorando en un rincón, así fue. Creo que fue la segunda vez que vino Obituary a la Argentina o la primera, no me acuerdo. Pero bueno. Se terminó el programa, querido. Bueno, una hermosa emisión. Exactamente. Recapitulemos. El jueves que viene, ¿qué vamos a traer? ¿Qué va a traer? Yo voy a traer Escada Antiguo. Bueno. Yo voy a traer lo nuevo de los amigos de Moscada. Le voy a traer el compilado que trajo, que sacó el amigo Tota de Pogo Discos. Banda, iba a decir. Una persona que mueve mucha música. Es un shopping itinerante de discos y vinilos y de libros. Ahora le pedí el de Hazlo Tú Mismo, el de Hardcore, sí, que me lo tiene que mandar. Un amigo, una gran persona. Y vamos a ver con qué más. Ah, tenemos que poner, tenemos que armar el bloque del flaco. Exactamente. Y ya me mandó los temas. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por estar. Oh, nos pasamos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos tiramos un chorro de. Sanatizame. Te respondí. Chau. Volumen. Veo que sí. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple.